Chers amis, bonjour. Hoy estoy aquí con una estudiante de Bélgica, una chiquita que ha venido a Salamanca y se llama Rosalía para completar sus estudios en... Traducción. Traducción. Bueno, pues muy bien. Una futura traductora. ¿Intérprete no? Peut-être, j'hésite encore. Oui. Es que hay que buscar el camino. Bueno, pues entonces, como es de Bélgica, yo le dije, oye, ¿podríamos hablar de Jacques Brel? Y bueno, pues vamos a hablar hoy de Jacques Brel. ¿Por qué Jacques Brel? Pues porque Jacques Brel lleva 30 años en el otro mundo. Se fue hace 30 años. Y entonces, como es un nombre que para mí marcó la canción de mi época, pues me pareció una buena idea hablar de él. Rosalie, c'est une bonne idée de parler de Jacques Brel? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire, franchement, Jacques Brel, je connais pas vraiment. Je veux dire, ça fait... C'est pas vraiment ma génération et à part quelques chansons, je connais pas grand-chose, en fait. Ay, o sea que indirectamente me estás llamando vieja, ¿verdad? Bueno, pues nada, pero Jacques Brel es conocido porque aquí en España... Pues Jacques Brel marcó una generación de personas que a lo mejor pues estaban un poquitín lejos del extranjero y Jacques Brel era un medio de comunicar con el extranjero cuando España estaba un poquitín cerrada, ¿verdad? Entonces, lo que han hecho ahora con el 30 aniversario de su muerte es hacer una serie de manifestaciones y en París ha habido una cosa muy curiosa, es que han hecho una venta de todos sus objetos personales. Es la mujer la que ha hecho eso, la mujer y las hijas. Tenía tres hijas, solo tenía dos ya. Y entonces han hecho una venta de todos sus objetos personales y han sacado un montón de dinero. Han sacado un millón, más de un millón de euros, impuestos incluidos, dice el papel, la noticia, de, con los objetos personales, manuscritos de canciones y todo eso. Bueno. Vamos a ver. Entonces, ¿dónde nació Jacques Brel, Rosalie? Jacques Brel nació en Bruselas. En Bruselas, en sí. Schaerbeek, pienso. Schaerbeek. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué implica? Eh bien, je pense que Jacques Brel est né d'une famille flamande. Je pense que sa langue maternelle était le flamand. Ah, qu'il a commencé à chanter en flamand, mais qu'il a suivi... Enfin, il s'est dirigé vers le français, peut-être plus populaire... Sí, seguramente, que el francés tenía más salidas, más visibilidad, más audiencia, seguramente, que el flamenco, claro, que es una lengua bastante reducida, claro. Y de hecho, ¿a dónde se fue? ¿Qué hacían todos los artistas desde el siglo XIX ya? Claro, ¿qué hizo? Mais il est parti à Paris. Il est parti à Paris, se fue a París, claro. Y entonces empezó allí a vivir como una especie de segunda vida, ¿verdad? Porque ¿qué se sabe de él en París? ¿Sabe usted lo que hizo en París? Claro. País, París, el país de la locura. ¿Qué hizo? Eh bien... ¿Vous savez pas ce qu'il a fait? Non, pas trop, non. Non, pues dejó a mujer e hijas allí en Bélgica y allí se lió a la buena vida en París, la vida de los artistas, la buena vida. Y conoció a una señora que se llama Suzanne Gabriello y dio lugar a una canción. ¿Usted sabe cuál es la canción? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, claro. No me abandones. Aquí la traducción en español es como más sosa que ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ahí hay un algo que, ¿verdad?, que el español a lo mejor no dice, no me abandones. Eso suena muy, muy triste, efectivamente. Es curioso, porque ¿sabe usted lo que dijo Edith Piaf de Jacques Brel cuando publicó esa canción, cuando cantó esa canción, Ne me quitte pas? Que es, no. Que es, claro, dijo, él mismo dijo que había sido un cobarde y un imbécil. Oh. Él mismo dijo eso después, porque la otra, claro... Bueno, pero después Edith Piaf, que era un poco la mamá de todos los cantantes de la época, ¿no? Dijo, un hombre n'aurait jamais dû chanter des choses comme ça. Eso dijo Edith Piaf, imagínate. Bueno, entonces Jacques Brel no te dice nada, ¿verdad? No te dice gran cosa. Sí, tú conoces canciones, ¿no?, de Jacques Brel. Je connais deux, trois chansons. Oui, quoi, par exemple? Bien, Ne me quitte pas, Le plat pays, Amsterdam. Sí. Amsterdam, sí. Et je pense que j'en connais d'autres, je connais pas les titres, mais c'est pas les certainement titres. Si je les écoute, je pense vous que je reconnaissez peux la voix, vous reconnaîtriez la voix, très bien. Sabéis que tenía una hija que se llama France, ¿verdad? Qué casualidad. Ah, bon. Sí, il avait une fille qui s'appelait France, eso es. Y decía que Y dice una cosa que es muy cierta, decía, creo que Bélgica vale más que una disputa lingüística. Yo creo que tiene razón, ¿verdad? Hablaremos de eso un poco más adelante, pero efectivamente, Jacques Brel... pues, c'était déjà le cas à l'époque. C'était déjà le cas à l'époque, sí, ouais. Es verdad. Entonces, nada. Entonces, que después ya Jacques Brel, al final, se fue de Europa, se marchó, ¿verdad? Il était malade, il a dû sí. partir, il est parti au... Il est parti aux îles Marquises, oui. Et allí está enterrado, ¿verdad? O sea, es curioso porque estaba enfermo, un poco como Chopin, ¿verdad? Chopin, el pianista, se fue a Mallorca para cuidar una tuberculosis que tenía y, bueno, pues ahí se murió. Y aquí Jacques Brel, pues tiene una tuberculosis, un cáncer de pulmón, algo así, y se fue a las Islas Marquesas pensando que iría la cosa mejor y nada, pues ahí se murió. ¿Y sabe usted dónde está enterrado? ¿Ustedes le suena allí donde está enterrado, en las Marquises? En las Islas Marquises, ¿usted sabe dónde está enterrado? Tout près de la tombe du peintre Paul Gauguin. Paul Gauguin, o sea que ahí los artistas se encuentran, ¿verdad? En el Pacífico, ahí perdidos, felices de haber visto otros cielos que no son le plat pays, ¿verdad? Cosa distinta. Pues muy bien. Bueno, antes de escuchar una canción de Jacques Brel, ¿nos dice qué canciones escucháis los chiquitos belgas ahora? Je pense qu'on écoute beaucoup de chansons américaines, des chansons importées, de la chanson française, mais du genre Raphaël, Kali. On n'écoute pas beaucoup d'anciennes chansons. La chanson américaine ou plutôt de l'électro, de la techno. Du nouveau, quoi. Ouais, ça, c'est pour les vieux. Beaucoup de nouveau, oui, c'est sûr. C'est pour les vieux. Et puis, c'est pour les professeurs de français qui utilisent Jacques Brel pour faire leurs cours. Bon, on écoute un peu Jacques Brel. On va écouter Le Plat Pays. Et de vagues rochers que les marées dépassent et qui hantent à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir. Avec le vent d'ouest, écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne ou des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent de l'est écoutez-le vouloir le plat pays qui est le mien avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord écoutez le craquer le pays qui est le mien avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot quand les fils de novembre nous reviennent en mai quand la plaine est fumante et tremble sous juillet quand le vent est au rire quand le vent est au blé quand le vent est au sud écoutez-le chanter le plat pays. Eh bien, pour cette deuxième partie de l'émission, après ce magnifique plat pays qui nous va profond dans les tripes, si je puis dire, si je peux me permettre, vamos a hablar de literatura belga, ¿por qué no? ¿Eh? Entonces, para mí, que estoy en la universidad, pues a mí me parece que la literatura belga está en la universidad. Buena señal y mala señal. Aquí en España hay algunos profesores que se dedican a investigar la literatura belga. Por ejemplo, en la Universidad de Cádiz tenemos una compañera que se llama Martine Renoupré, que acaba de publicar una introducción a la literatura belga en lengua francesa. Bueno, después, por ejemplo, en la Autónoma de Madrid también hay un profesor belga, André Beny, que se dedica también a la literatura belga. Él es belga también. Es un poquitín confidencial, pero me gustaría que habláramos de ella. Entonces, para este programa he estado mirando algún artículo en internet y he encontrado un artículo viejo del País de hace 30 años y dice: la literatura belga depende de París y Ámsterdam. ¡Qué cosa más curiosa! Entonces, claro, es viejo. Entonces yo te pregunto, Rosalie, ¿es verdad eso? Écoutez, en tant que Belge, je dois dire que à l'école, donc au collège, au lycée, on n'apprend pas vraiment de littérature belge. C'est étonnant, mais on apprend plutôt de la littérature française, les grands auteurs, de Voltaire, Rabelais, etc. Oui, c'est-à-dire les écrivains des langues françaises. De langue, oui, de exactement, de langue française. Claro. Mais la littérature belge, en fait, Belgica, desde cuando existe como nación? Ah, la Belgique en tant que nation, bah, depuis 1830. 1830, o sea que es poco realmente, son 150 años, son 180 años. 100, oui. 180 ans, un poco más. Bueno, vamos hacia los 200 años. 200 années de littérature, c'est peu évidemment. Alors donc les enfants, vosotros en la escuela, en el colegio, estudiáis literatura francesa. La littérature française, oui. Muy bien, Voltaire y compañía. Exactement. Bueno. Pero no os dicen que hay escritores de lengua francesa que son belgas, sí, ¿verdad? Y en a, mais on ne les étudie pas. Pas spécialement. Je pense qu'on n'étudie pas beaucoup non plus d'auteurs contemporains, on va plutôt vers le 16e, 17e siècle. Claro, entonces ya estamos en Francia, Francia. Ouais, donc je pense qu'il faut attendre l'université pour se spécialiser, apprendre la littérature belge. Parce que Marguerite Yourcenar, los franceses se han cogido para ellos, pero ah, bon. Es belga. Marguerite Yourcenar es belga, vivía en Estados Unidos, pero ella escribe un francés precioso, un francés realmente como son capaces de escribir los belgas, porque los belgas francófonos cuidan muchísimo el francés, y Marguerite Yourcenar para nosotros pues es francesa y no lo es. Y hay otra que seguramente le suena alguna más? Françoise Malégory. Ah, sí. Pues François Malégory, otro tanto de lo mismo. La tenemos como francesa y en realidad no, porque escriben en francés. O sea que la literatura va hacia Ámsterdam, hasta París, ¿verdad? Pero, y entonces yo me pregunto, ¿los estudiantes, los chicos de la zona flamenca en literatura en el colegio, qué estudian? Eh bien, étonnamment, les étudiants flamands étudient la literatura néerlandaise y la literatura anglaise. Donc, je pense que les gens en général étudient la littérature proposée dans leur langue. Et c'est bizarre, mais ils n'étudient pas de littérature française. Ah. Donc, problème linguistique peut-être dans le pays sí, déjà. Sí, claro. O sea, se reflète. La séparation linguistique hace que cada uno mira hacia su literatura, la literatura que corresponde a su lengua. Pero claro, como no hay gran difusión de la literatura ni flamenca ni neerlandesa, entonces tienen que mirar otras literaturas más fuertes, digamos, más ricas, más extensas. Entonces van hacia lo anglosajón antes que ir hacia lo... ¡Ay, qué gracia! Bueno, pues entonces ese artículo del País, que tiene 30 años de edad también, ¿verdad? Que salió seguramente cuando murió Jacques Brel, pues todavía es algo verdad. La literatura belga depende de París y de Ámsterdam. Ay, ay, ay. Bon, eh bien, on se reverra la semaine prochaine. On va demander a Rosalie de revenir. On verra, hein, si elle est disposée. D'accord, bien sûr. Allez, mes chers amis, au revoir. À la prochaine fois. Au revoir.